Y al fin entendí que nada es para siempre. A veces estoy bien y no tan bien a veces. Extraño.